Hay una convocatoria que se ha dado a conocer en el marco de lo que es esta audiencia. Aquí será a las 10 de la mañana la convocatoria para bancar en el día de la audiencia en Bariloche, en la apertura del camino de Tacoifí, del Lago Escondido. Queremos hablar de eso, lo tenemos a Ernesto Montesino Darda para hablar con nosotros. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Josué y Walter te saludan acá Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Josué, Walter, quienes están escuchando también, buen día. Todo tranqui por acá, por suerte, preparándonos ya para la audiencia. Sí, en una semana que, bueno, ustedes ahí estuvieron ya de hace días, ¿no? Están en Bariloche y además teniendo mucho contacto ahí comunitario, viviendo todo con mucha energía muy buena, me comentabas. Sí, estuvimos acá desde el lunes, vinimos porque nos invitaron desde un evento que organizó la CTA, bueno, UNTER y varias centrales de trabajadores que están acompañándonos también en este reclamo. Y la verdad que muy lindo, un montón de actores de acá de Bariloche que se acercaron, referentes de derechos humanos, bueno, de todas las organizaciones sociales que vienen acompañando este tema hace mucho tiempo. Nos reunimos también para coordinar cómo encaramos este tema en conjunto. Uh-huh. Ellos desde su posición de representación y nosotros dentro de lo que es el marco del expediente como abogados, ¿viste? Y bueno, como amparista en el caso de Magdalena Darda. Uh-huh. Bueno, de paso, uh-huh, como yo teniendo la oportunidad de estando Magdalena acá en Bariloche, ayer estuvimos haciendo también una recorrida por las comunidades indígenas acá de la zona. Y aprovechamos también a trabajar de todo un poco, ¿viste? Está muy bien. ¿Qué es lo que uno tiene que esperar o qué se espera de la audiencia de hoy? ¿Cómo es lo que ocurre para el vecino que está entendiendo? Dice, bueno, se juntan hoy, hay un acuerdo ya de planificación del camino, eso ya se estuvo en un momento sentenciado, ya debería estar el camino, estamos volviendo para atrás en la historia, han pasado muchos años. Bueno, ¿qué es lo que hoy se concentra la audiencia? Bueno, la audiencia de hoy es clave en realidad, porque después, bueno, este, como ya lo hemos dicho mil veces, este es un expediente que tiene 17 años de historia y estuvo paralizado durante mucho tiempo, hasta noviembre del año pasado, que de alguna forma se destrabó, y se convocó a esta audiencia de conciliación, en donde la idea del tribunal que interviene, que es de la Cámara de Apelaciones de acá de Bariloche, es, bueno, después de habiendo pasado tanto tiempo, desde la primera sentencia, que hoy está firme, la del 2009, y después de la sentencia de ejecución del 2013, dicen, bueno, hoy, ya al año 2022, tenemos que ver cuáles son las posturas de las partes, si cambiaron en algo o si mantienen la misma postura de siempre. Desde nuestro lado no cambiamos absolutamente nada, sino que reforzamos lo que venimos diciendo siempre, que al Lago Escondido no puede acceder cualquier persona, sino puede acceder o la que tiene invitación o la que se banca 4 días de montaña de ida, 4 días de montaña de vuelta, esquivando las posibles patotas que te pueden aparecer en el camino. Y bueno, del otro lado, lo que se ha empezado a deslizar es la posibilidad de construir un nuevo camino, el camino del Manso, el famoso camino del Manso. Ayer estaba circulando por las redes sociales una propuesta que había armado la gente de Hidden Lake. Y bueno, eso de alguna forma nosotros lo entendemos, primero es algo que no vamos a aceptar, como ya lo hemos rechazado en 2013, cuando allá en ese año ya hicieron un convenio los dos demandados, o sea, la empresa del Lago Escondido y la provincia de Río Negro. Entre ellos dos se pusieron de acuerdo y firmaron un convenio para construir un nuevo camino que no moleste al señor George Lewis, ¿no? Ajá. En la otra punta del lago, en un lugar donde ni siquiera hay playa y donde pretenden de repente arrancar un montón de árboles nativos, lugares, construir un refugio en un lugar donde está probado que hay huemul, una especie nativa en peligro de extinción. Y además, bueno, no sé, han propuesto este camino como una solución mágica cuando ya se demostró y se recontra demostró, pero bueno, eso solo queda en el marco del expediente. Que o ese sea, camino es imposible. Y vuelven a cargar ellos con ese camino, digamos, vuelven a la carga, sí, este camino el que queremos. Sí, y más teniendo en cuenta que si no hubiera un camino, bueno, construyamos uno. Ahora, existe un camino que tiene más de 70 años de historia, que te permite entrar por auto, a pie, en 40 minutos llegás, pero sin embargo, bueno, es el camino de Tacuí, el que ellos se oponen a abrir. Entonces, bueno, en la audiencia de hoy, el tribunal nos va a preguntar, bueno, cuáles son las posturas de las partes actualmente. Cada una expondrá sus motivos, conociéndolos alguna chicana nos vamos a recibir. y bueno, la verdad que después de esto, o se puede llegar a un acuerdo, cosa que lo veo muy difícil, por eso que te estoy contando, o no, o se puede salir de la audiencia sin ningún tipo de acuerdo, y ahí ya pasaría a el tribunal a dictar sentencia. Ah. Y bueno, la sentencia es importante porque lo que, en síntesis, ¿no? Lo que tiene que decir el tribunal es si la sentencia del juez Cuellar del año 2013, que decía que el gobierno de la provincia tiene que abrir el camino de Tacuifí, en realidad el camino, el sendero de montaña lo tiene que acomodar para que pueda caminar cualquiera por ahí, y el camino de Tacuifí lo tiene que abrir. Tiene que hacer una servidumbre de paso, o bueno, la restricción administrativa que corresponda para que una persona pueda entrar por ahí desde la ruta 40 sin ningún tipo de problema. Ah. Entonces, bueno, el tribunal va a decir, lo que dijo Cuellar está bien, abran el camino, o lo que dijo Cuellar está mal, Cuellar se excedió de lo que tenía que hacer, todo y lo otro, y arrancaríamos otra vez un poco más desde atrás. Por eso te digo, es importante increíble. La audiencia. Re largo todo, porque después que, aún con el fallo del tribunal, ellos pueden apelar, ¿no?, al fallo del tribunal y seguir para arriba. En realidad, depende muchas veces del tribunal. La verdad que nosotros vamos a plantear que ya es evidentemente injusto las vueltas que está dando, y el Servicio de Justicia tampoco puede tolerar estas maniobras dilatorias que ya son evidentes, ¿viste? Porque, bueno, ya te digo, desde el 2009 tenemos sentencia y seguimos sin poder entrar al lago. Entonces, si bien ellos pueden eventualmente apelar una decisión, si los jueces quisieran ponerle límite, decir basta, este tema ya está resuelto, lo pudieran hacer. Ah. Sí, siempre se puede hacer. De hecho, ya lo han hecho, nada más que siempre de alguna forma le encuentran la vuelta para dilatar el proceso más. O te recusan un juez, o te denuncian un juez en el Consejo de la Magistratura. O bueno, de alguna forma le encuentran la vuelta para que solamente no se puedan sentar a dictar sentencia. Termina haciendo eso, una maniobra tras otra, y lo han mantenido así durante muchísimo tiempo. Bueno, a las 10 de la mañana está citado ahí en Bariloche. A las 10 de la mañana, sí, somos 4 abogados por esta parte, incluyendo la Magdalena, que ella también es abogada, así que es una más. Y bueno, del otro lado estarán los abogados de la Fiscalía de Estado, de Río Negro, y los abogados de Ginley, representantes de Joel Eu. ¿Podría durar muy poco entonces si están tan en desacuerdo ya en la previa? Digamos, no, listo, nos vemos, chau, salgan de acá. Y puede durar poco, no tan así, porque de alguna forma hay que fundar. No, sí, ya sé. Se pone. No, era como porque si no fuera uno así medio caprichoso, queda como floja la posición, ¿viste? Está, ni hablar. Aparte queda todo escrito, filmado, no vamos a ser tan de prolijo. No. Por eso estamos estudiando el tema desde hace un tiempito, porque es importante. Pero sí, puede ser que ellos aparezcan con esta propuesta del Manso como única propuesta posible, y bueno, nosotros nos remontaremos lo que ya se estudió sobre ese tema y listo, otra historia. ¿Por qué no hay nadie del gobierno sentado en eso? En realidad está Fiscalía de Estado. Ah, claro, ahí está. Claro, ellos son los abogados del gobierno. Ahí está. Perfecto. No, bueno, esperemos ahí a la salida de las novedades, nos vamos a estar comunicando, dale, seguramente. Dale, sí, totalmente de acuerdo. Cuando ustedes quieran nomás, nos ponemos en contacto. Abrazo grande. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Ernesto Montesino Darda hablando con nosotros, Lago Escondido es el tema, audiencia hoy para terminar de definir, a ver qué, si se hace el camino, no se hace el camino, cuándo se va a hacer el camino, hasta dónde Lewis es dueño de qué. Y todas esas preguntas que vos también te hacés, porque claro, pasa el tiempo y decís, pero che, puede ser que Lewis todavía esté. Es así, viste, cuando hay un magnate del otro lado es más complicado decirle che. Y sí, lo que ahí entendimos, el otro camino es como que te lleva al lado opuesto del lago, donde no está tan bueno estar.